La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Desde la región del Cusco nos informa Jaime Borda Pari, de Derechos Humanos Sin Fronteras. En Cusco, al igual que en la mayoría de regiones de todo el país, el 26 de septiembre miles de personas salieron a las calles para rechazar las políticas que viene implementando el gobierno de Ollantumala. La información aquí en Cusco en relación a la movilización convocada por diferentes gremios, incluidas autoridades locales, para hoy 26 de septiembre ha tenido una masiva participación. Han salido dirigentes provinciales, han salido organizaciones sociales, gremios, federaciones, a marchar masivamente por el centro de Cusco. Inclusive en horas de la mañana, las principales vías de acceso en la ciudad del Cusco han sido cerradas, y creo que el mensaje que han recogido en todas estas manifestaciones han sido el rechazo a la política económica y a las políticas que viene implementando el actual gobierno de Ollantumala. Pero además, en la agenda, en la demanda, se ha incluido, por ejemplo, la construcción del gasoducto surandino, la construcción del aeropuerto internacional de Cusco. De otro lado, también algunas organizaciones más locales y digitales han pedido, por ejemplo, que no se establezcan vuelos nocturnos en Cusco, porque el aeropuerto está en plena ciudad del Cusco, en el centro, y afectaría a la salud de las personas que viven alrededor de este aeropuerto. Otra agenda también planteada por el señor ha sido el rechazo unánime al proyecto Majestivas 2 y el informe que está elaborando la UNOPS respecto al balance hídrico que se debiera hacer a través de esta instancia hace un año más o menos. Y bueno, esa ha sido más o menos la agenda, y entre otros, obviamente, la aplicación de esta política económica que viene aplicando el gobierno, como recorte presupuestal en el canon minero, que ha sido la agenda de los gobiernos locales. Cusco ha sufrido una drástica reducción del canon minero, mucho más la provincia de Espinar, en casi el 92% de su presupuesto ha sido reducido, y prácticamente han quedado varados muchas obras en toda la provincia y en sus distritos. Borda Pari se refirió a la falta de consenso en el caso del conflicto suscitado entre la población de la provincia de Espinar y la empresa Extrata. Asimismo, se refirió al resurgimiento del conflicto por el proyecto Majes-Siwas 2. El pueblo de Espinar está haciendo de conocimiento público su preocupación respecto a una serie de hechos que está pasando en esta provincia. La mesa de diálogo todavía no se ha cerrado. Hay un informe técnico de la Secretaría Técnica que debiera presentarse, pero no hay consenso todavía para presentar eso en Espinar, y por lo tanto no existe un acuerdo final. Tampoco se ha llegado a un acuerdo final respecto a la reformulación del convenio marco en Espinar. Entonces eso significa que hay un tema pendiente a resolver. De otro lado, en Espinar también aparece otra vez el tema más que Siwas 2, como lo he señalado. Tiene que ver con la construcción de una reserva en el río Apurímac para irrigar Majes-Siwas 2, que es un proyecto de Arequipa. Arequipa ha insistido con este proyecto y el gobierno también está apoyando hasta ahora. Entonces, el 30 de septiembre se va a dar a conocer los estudios que ha hecho la UNOPS para ver si hay agua suficiente o no para hacer esa represa y si va a afectar ríos abajo a la provincia de Espinar. También está la reducción del canon minero en Espinar. Como he señalado, se han quedado sin presupuesto y con obras abandonadas. Finalmente, también existe procesos judiciales contra el alcalde Oscar Moyohuán, que es dirigente, y varios activistas de derechos humanos que se están ventilando en la ciudad de Ica y que también generan preocupación. Todo este paquete de medidas, digamos, canon minero, mesa de diálogo, Majes-Siwas, denuncias y otros, hacen ver con mucha preocupación la situación de los espinarenses, pues al parecer había un ensañamiento con esta provincia por ser crítico a la actividad minera en esta zona. Y eso es lo que podemos informar desde aquí, desde Cusco. Jaime Borda ofreció mayores detalles de por qué la población de Espinar se opone al proyecto Majes-Siwas 2 y a los estudios de balance hídrico que se presentarán al respecto el lunes 30 de septiembre. En el año 2010, más o menos entre abril y mayo, la provincia de Espinar encabeza una movilización muy grande, señalando su preocupación de que se realice el proyecto Majes-Siwas 2, que consiste básicamente en construir una represa, la represa de Angostura, del río Apurímac en la zona de Arequipa. Construir esa represa, como lo han denunciado en esa época los dirigentes, significaba reducir drásticamente el agua ríos abajo, agua que pudiera ser utilizado por la provincia de Espinar. Entonces, se pidió un estudio, en esa época no había un estudio, y se vio obligado la población a ir a un proceso judicial. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional en el año 2011, y el tribunal ordenó que se hiciera un estudio de balance hídrico para saber qué cantidad de agua existe en el río Apurímac y si es suficiente para esta construir esta represa y luego hacer una irrigación de las pampas de Machias y Huelos de Arequipa, o si faltaba, digamos, para ríos abajo. Entonces, ese estudio fue encargado por las partes entre el Gobierno Regional de Arequipa y de Cusco a la UNOPS. La UNOPS es una instancia de Naciones Unidas que hace investigaciones de este tipo, y ya se ha cumplido el plazo de 10 meses para hacer este estudio. Espinar y Cusco han estado exigiendo que no se puede hacer en 10 meses un estudio, pues tendría que tomarse el tiempo secano, el tiempo lluvioso, mínimo de 2 años de la provincia para saber qué cantidad de agua hay en el río Apurímac. No se respetó eso, se ha dicho que en el informe que está presentando la UNOPS para el 30 de septiembre solo se había tomado data histórica del agua en la zona, o sea, se había hecho un trabajo más de escritorio y no tanto información, digamos, de campo. Eso es lo que se cuestiona. Y este informe ya ha sido terminado y el 30 de septiembre va a ser presentado. Entonces, Espinar ha dicho que no se ha respetado los términos de referencia que debió hacer la UNOPS, y que en todo caso rechazan ya de inmediato este informe y por lo tanto rechazan el proyecto Machias y Huelos 2. Dialogamos ahora con Mauro Cruz Laime, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA. Cruz Laime, junto a representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, se reunió esta semana con el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. El día lunes hemos tenido una reunión con el Ministerio de Salud, específicamente con la CENSI, ¿no?, con quien nos convocó a las organizaciones. Entonces, hemos programado eventos macroregionales. Entonces, el evento que nos convocó es Instituto Nacional de Salud, ¿no?, y por lo tanto plantear el plan de consulta de la política sectorial de salud intercultural, ¿no? Entonces, para nosotros, ese tema es de suma importancia, en donde nos hemos reunido todas las organizaciones, ¿no? Entonces, desde luego programamos, como hace rato dije, ¿no?, encuentros macroregionales, y vamos a tener un encuentro nacional donde también vamos a definir, ¿no?, como nos indica la política sectorial de salud intercultural, que es de suma importancia para los pueblos originarios. El Ministerio de Salud, a través del CEN, se convocó al mismo Viceministerio de Interculturalidad, a la Defensoría del Pueblo, a la UIT, ¿no?, para que ellos sean observadores. Entonces, nosotros como organizaciones hemos debatido que sí es importante, porque nuestros médicos originarios, ¿no?, que manejan temas, por ejemplo, lo que Aymara, cuando decimos los yapires, ¿no? Los yapires para nosotros es un médico, ¿no?, que cura, ¿no?, más que todo a nivel de parto, a nivel de los a veces pasa mal viento, por ejemplo, el aire lo llamamos, ¿no? Entonces, el yapire de la comunidad es la que cura, ¿no?, más no los hospitales, ¿no? Entonces, nuestros yapires, nuestros sabios, nuestros médicos originarios deben tener espacio en los centros de salud, en el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, esa es la idea de todas las organizaciones indígenas, ¿no? Y el día 24 de septiembre también tuvimos la reunión con la viceministra de Interculturalidad, ¿no?, donde inclusive nos hemos dado un intermedio de 15 minutos para ponernos de acuerdo, que sí, ellos nos plantean que los pueblos originarios, los indígenas, podamos tener un grupo de trabajo, ¿no?, pero más o menos nos da un tiempo límite de 180 días. Pero nosotros hemos indicado no, porque tiene que ser permanente. Nosotros, después de 180 días, o sea, las organizaciones no vamos a existir para cultura o viceministerio de interculturalidad. Eso era nuestra pregunta, ¿no? Entonces, mejor que se geste una Comisión Nacional de Diálogo de los Pueblos Indígenas, ¿no?, ante el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, eso ha sido por consenso, y el labor del viceministerio de interculturalidad es que nos reconozca como tal y que salga a través de una resolución ministerial. Es una iniciativa. Ahora también hemos propuesto y hemos planteado de que a través del presidente del Consejo de Ministros también debe haber un decreto supremo reconociendo a las organizaciones indígenas y a los pueblos indígenas, ¿no? Y para más adelante empezar con el diálogo entre el Estado y los pueblos originarios, dando a conocer a todo eso, los acuerdos, ¿no? A nivel de las organizaciones indígenas. Entonces la viceministra quedó, ¿no? Entonces espero que la resolución salga pronto, y desde luego las organizaciones dentro del Pacto de Unidad que estamos y otras organizaciones que están dentro del grupo, en este caso, podamos tener espacios, ¿no? En diferentes ministerios también. El presidente de UNCA informó del foro Construyendo Constitución y Consolidación de la Universidad de la Nación Aymara, que se desarrollará este 30 de septiembre en el distrito de Pomata, en la provincia de Chucuito, región Puno. El 30 de septiembre de este mes tenemos el gran primer foro Construyendo Constitución y Consolidación de la Universidad de la Nación Aymara, que hace mucho tiempo venimos gritando de que los aymaras debemos contar con nuestra propia universidad, ¿no? Entonces, desde luego nuestros congresistas acá en la región de Puno han planteado proyectos de ley, ¿no? Entonces, incluso algunos alcaldes han planteado, pero sin la participación de nuestros pueblos, no más que todo de los dirigentes, sino que ellos han planteado un proyecto, han presentado por meses de partes y quedó ahí para más o menos calmar, ¿no? O sea, indicar que para los aymaras estamos presentando proyectos de ley, pero cada vez que nosotros, los dirigentes, visitamos al Congreso de República a averiguar en qué camino está el tema de la Universidad Aymara, pero a la fecha no está en la agenda ni siquiera en el Congreso de República, sino que han dejado por meses de partes y queda ahí, ¿no? Entonces, por eso es que Unión de Comunidades Aymaras asume esta responsabilidad de llevar adelante el primer foro, ¿no? Entonces, hemos invitado a nuestro aliado, que siempre Fondo Indígena, mucho tiempo hemos estado siempre trabajando en conjunto, ¿no? Hemos coordinado con el secretario técnico del Fondo Indígena, entonces ellos están totalmente de acuerdo a asistir, incluso ya nos ha dirigido un documento de participar como ponente para el día 30 de septiembre del presente año, que se va a llevarse en la Municipalidad Digital de Pomata, ¿no? En la provincia de Chucuito. Desde luego también va a participar de la Universidad Amautayhuasi de Ecuador el señor hermano Andrés Andrango, ¿no? Ese hermano es uno de los representantes de la Universidad Amautayhuasi de Ecuador, ¿no? Universidad Indígena Intercultural Amautayhuasi de Ecuador. Y desde luego hemos invitado también a los congresistas por Puno, que tenemos 5 congresistas. También hemos invitado al congresista Daniel Mora, que está en la Comisión de Educación, ¿no? En este caso la nueva ley de las universidades. En marzo de este año, el gobierno declaró en emergencia ambiental la cuenca del río Pastaza, en Loreto. Sin embargo, desde aquella fecha es poco lo que han hecho las autoridades por mejorar las condiciones de vida de las comunidades de la zona. Así lo aseveró Aurelio Chinodawa, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQEP. Escuchemos sus declaraciones. 2012, entró una comisión de medio ambiente a sacar las muestras. Después, febrero 2013, nos dieron el resultado que demuestran contaminación. De ahí es que viene declara emergencia ambiental el río Pastaza, la cuenca del Pastaza. 25 de marzo se publica la declaratoria y 7 de septiembre terminó la declaratoria de emergencia ambiental. Ya será hace más de 2 semanas terminó la declaratoria de emergencia ambiental ahorita. Ahora, durante esos tiempos, nosotros, el gobierno regional nos ha traído también acá y, a ver, se ha declarado, después de declarar, en lo que está presente nacional y regional. En esa asamblea, el gobierno regional se comprometió para que nos pone 16 plantas de agua. De esas 16 plantas de agua eran de urgencia para que ya empiecen a hacer el trabajo de plantas de agua en dos comunidades, Alianza Topal y Andoas Viejo. Nosotros queríamos mirar a ver qué tipo de plantas de agua van a poner, si realmente esa planta de agua va a limpiar los metales pesados. Por eso esperábamos que ya de una vez instalen esa planta de agua en esas dos comunidades de urgencia. De allí era para que ya las demás comunidades, ya que sea 16, completen, ¿no? Pero hasta la fecha ahora no se ve nada. Nacional solamente trajo el kit de agua, kit de timo de agua. Llegó eso a una asamblea. En esa asamblea nos presentaron, informaron, y cuando le preguntábamos nosotros si ese timo de agua va a limpiar metales pesados, y ellos nos dijeron que no, porque ya sabíamos nosotros qué grado de contaminación hay y qué metales pesados están en nuestros pozos. Y hasta la fecha seguimos tomando esas aguas. Chino Dawa participó en la Cumbre Regional por la Defensa de la Amazonía, que se llevó a cabo en la ciudad de Iquitos el 25 de este mes. Este comité de agua que organizó, escuchando sus exposiciones de cada uno, nosotros también planteamos, porque me informé en esta cumbre, el dirigente de este comité de agua, en lo que plantearon que hay dos empresas petroleras que quieren entrar en el río Nanay, es ConocoPhillips y Gran Tierra. A mí me preocupó bastante, porque todas esas aguas contaminadas que están bajando del río Pastaza, Corrientes, Tigre, directo se desemboca al río Marañón. En el río Marañón están tomando mis hermanos Cocamas, Cocamillas, de la organización Acodecospar. Y ahora, esta ciudad de Iquitos toma agua del río Nanay. A lo menos todavía, esas aguas no están así como están de nosotros. Las aguas que estamos tomando son aguas con metales. El dirigente indígena precisó el área donde se ubican las comunidades quechuas del Pastaza y envió un mensaje al gobierno. Río Pastaza está dividido en dos distritos: distrito de Andoas y distrito de Pastaza. Yo estoy, el pueblo quechua está en el distrito de Andoas. Ahora, el pueblo quechua está aproximadamente 10 mil y tantos habitantes. Son 23 comunidades que están dentro del pueblo quechua. O más, también, porque hay algunas comunidades que no están afiliada a FEDIQUEP, entonces yo no pudiera involucrar totalmente ellos, pero hay más. Los que están dentro de la organización, estoy hablando, son 23. Y toda esa cuenca están tomando esas aguas que bajan por río Pastaza. Y todas las comunidades que están en la orilla del río Pastaza siguen tomando esas aguas. Y mis hermanos que están dentro del lote tienen sus pozos, y seguimos tomando esa agua. Y los animales, peces. Bueno, hablando así vulgarmente, estamos fregados nosotros, el pueblo que está ahorita. Los denominados guardianes de las lagunas, que serán afectadas por el proyecto minero Conga en la región Cajamarca, fueron blanco de ataques la última semana. Para hablar de este tema y de cómo se viene organizando la resistencia en la zona, nos contactamos con Eddie Benavides, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc. Y desde el 8 de octubre del 2012, Bambamarca, con la iniciativa de Bambamarca, creamos los Guardianes de las Lagunas, y desde el 8 de octubre empezamos a construir ahí nuestro campamento, en uno de los terrenos que nos ha donado un compañero campesino de ahí de la zona, cerca a Conga, cerca a las lagunas, y estamos desde el 8 de octubre del 2012. Una semana después se une Selendín para su territorio, para el lado de su territorio. Somos dos provincias vecinas. también forman su campamento cerca a la laguna El Perón. De nosotros está cerca la laguna Mamacocha, en el caserío Namococha, Bambamarca, Gualayoc, Cajamarca. Entonces, hemos cumplido ese rol hasta ahora y lo seguiremos cumpliendo hasta que las lagunas, cerros y bofedales estén a salvo. Hemos cumplido ya, vamos a cumplir un año de guardianía de las lagunas, pero en todo este tiempo que hemos estado, hemos tenido represión de la policía, de la DINOES, con rodeamientos a nuestro campamento. Hemos tenido hostigamientos por parte de los mineros, que no nos dejaban salir allá a protestar, que no nos dejaban salir a vigilar nuestras lagunas. Entonces hemos tenido una serie de incidentes, de ataques por parte de la minera y por parte del gobierno a través de la Policía Nacional. Pero ya el tema complicado y delicado para nosotros fue el día 20 de este mes, unos ladrones, asaltantes, porque no tienen otro término, pero el 20 de este mes, ciertos delincuentes, ladrones, asaltantes, contratados por los empresarios que trabajan en Conga, y seguramente en complicidad con los funcionarios de Conga, el día 20, a eso de la 1 de la tarde, entran arma en mano, haciendo algunos disparos, y donde nuestros guardianes, por temor a que sean disparados, salen del campamento a un lugar lejano, y estos señores empiezan a robarnos nuestras carpas, nuestros plásticos, nuestras frazadas, nuestros colchones, todos nuestros víveres, nuestras ollas, humildes, porque nosotros somos campesinos, ¿no? Y en base a eso, realmente nosotros tuvimos una indignación total y actuamos en ese momento con asambleas y reuniones con nuestras organizaciones sociales de base, y el día lunes decidimos salir y recuperar nuestro campamento, reconstruir nuestro campamento, y eso se ha logrado el día lunes en presencia del presidente regional Gregorio Santos, del congresista Jorge Rimarachín y del dirigente ambientalista Marco Arana, y nosotros los dirigentes sociales, tanto provinciales y regionales, con una asamblea, con acuerdos de seguir en esta guardianía y la vigilancia de nuestros pueblos, de nuestras lagunas, de nuestro campamento, y logramos construir. Ese lunes decidí quedarme a cuidar nuevamente, retomar las acciones de guardianía de nuestras lagunas. A eso de las 11:30 de la noche, el campamento tiene un plan subido de la carretera hacia arriba, tipo una parte plana, porque el terreno es pendiente, ahí hemos instalado nuestro campamento. Más arribita, unos metros, a 30, 40 metros, hay unas rocas, hay tipo cerrito, ¿no?, con rocas, y desde ahí, a eso de las 11:30 de la noche, delincuentes nuevamente, a querer amedrentarnos o que salgamos de nuestro campamento, nos disparan con armas de largo alcance y corto alcance, a quemarropa, nuestras carpas que habíamos construido ese mismo día. Y nosotros, lo que hice yo percibía de que eso va a suceder, por lo tanto esa noche no hemos dormido nadie, absolutamente nadie, solamente nuestras compañeras que cocinan, pues nosotros estábamos rondando toda la noche. Y nos habían rodeado estos señores, que es entre 8 a 10 personas, porque eso lo pudimos constatar después, y nos dispararon a quemarropa con armas de fuego, y lo cual nosotros pudimos resistir inteligentemente, y con una guerra psicológica nosotros logramos correrlos a estos delincuentes y logramos estar toda la noche vigilantes, y hasta ahora lo estamos, y logramos ganarle esta pelea a estos delincuentes contratados por lo que nosotros llamamos los paramilitares de la minera Conga. Entonces, la situación ahora es muy estable, hemos redoblado la seguridad, hay personas con experiencia de guardianía y vigilancia que están cuidando el campamento y nosotros saldremos mañana. Hoy hemos bajado porque teníamos una jornada de lucha acá, una gran movilización, que lo hemos llenado las calles y la plaza de armas de nuestra, de nuestro Bambomarca, y donde hay un compromiso de todas las organizaciones sociales subir arriba y seguir cuidando nuestros, nuestras lagunas, nuestros guardianes en esta parte de Conga. Conversamos ahora con el líder y comunicador indígena Mario Tabra sobre la presentación en Lima de la obra teatral El Apu de Olleros, que rescata la historia del pueblo Huayacuntu, Ayahuaca. Esto será el próximo 4 de octubre en el marco de los Juegos Florales Nacionales 2013, cuya sede se conocerá próximamente. Participan de la obra las alumnas de la institución educativa Señor Cautivo de la provincia de Ayabaca, en Piura. Muy buenas tardes, estamos desde Ayabaca, donde surgió la cultura de los Huayacuntu, Ayahuaca, y en el año 1995 encontraran a uno de los curacas enterrados en una comunidad denominada de Olleros. Y hay alumnas que han rescatado después de una gran generación que ha ido dándose las investigaciones y han tratado mediante el teatro dar a conocer al mundo, primero fue en su provincia, en la región, en la macroregión, y ahora se van hacia Lima para dar a conocer al mundo el gran legado que nos ha dejado esta cultura. Nos encontramos justamente con los participantes de toda la obra y encontramos para que empiecen a dar sus nombres y el papel que ellas desarrollan. Mi nombre es Alexia del Carmen Ramírez Jiménez y yo represento el papel del Apu de Olleros. Yo soy el curaca mayor que organizo a las diferentes camayocs de acuerdo a sus habilidades. Yo me encargo de unir a los hombres con la naturaleza y en la cultura Huayacuntu Ayahuasca. Mi nombre es Heidi Nayeli Villegas Villavicencio. En la obra represento a Pachisonjo, que significa corazón de la tierra, y soy la esposa del señor de Olleros, en la cual entre él y yo no había desigualdad, no había machismo. Todos éramos iguales y trabajábamos por la producción de nuestro aire. Mi nombre es Ángeles Domino Yaguana García. Yo en la obra represento al papel del camayoc de cerámica. Es el que dirige a todos los ceramistas y luego le entregan al pueblo. Mi nombre es Natalia Damaris Carrión Bernal. En la obra mi personaje es camayoc ganadero, que soy quien cría cuyes, patos, llamas y el pato. Mi nombre es Patricia Ignacia Rendería Torres. En la obra tengo el papel de camayoc agrícola, que dirige a todos los agricultores en sus sembríos y les da las técnicas necesarias para tener unos mejores cultivos. Mi nombre es Angeliceta Aldeán Saavedra, soy camayoc textil, soy la que dirige a todos los tejedores y soy la acompañante del APU a su izquierda. Es así como se ha presentado todo el elenco de la institución educativa Señor Cautivo de Ayabaca, y va a dar todo lo que es o fue nuestra cultura ancestral de los Huayacuntu Ayahuaca, que vivían en armonía con la naturaleza. Y esperamos que este 4 de octubre nos acompañen todos nuestros coprovincianos que viven en la ciudad de Lima, así como también los que viven en Lima, que no son necesariamente ni Ayabaca ni Piura, para que conozcan así el gran acervo cultural de nuestra provincia. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.